Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 20 del mes de mayo del año 2013 y estoy con Adrián Rabier. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por tener esta entrevista y poder hablar de mi trabajo. Adrián, permite que te presente a nuestros oyentes de Conversaciones en Libertad como doctor en economía por la Universidad Rey Juan Carlos. Creo que además tu tesis fue dirigida por Huerta de Soto. Exactamente. Y además eres profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Exacto. Bueno, pues hechas las presentaciones, si te parece, vamos a comenzar a hablar de la obra que nos trae aquí a los dos, que es La Escuela Austríaca desde Adentro, que es una serie de libros, en concreto son tres, creo que el tercero está recientemente publicado, con Unión Editorial. Preséntanos un poquito la obra y luego ya nos adentramos en los detalles de su génesis, etcétera. Bueno, el libro empieza allá por 2007, 2008, 2009, fue un tiempo en el que yo estaba trabajando en la Fundación Hayek de Argentina. Ajá. Y Ricardo Rojas, que era el director de la Fundación Hayek, me plantea empezar a desarrollar una revista que tenía una estructura. Primero una entrevista, después una biografía muy corta de algún autor austríaco y luego tres artículos de no más de 4 o 5 páginas tocando temas relevantes para la economía moderna, siempre con un enfoque austríaco o amigable al enfoque austríaco. Por ahí había autores liberales que no eran necesariamente austríacos, pero era consistente. Después de 15, 16 números sacamos de esa revista, empezamos a hablar de por qué no reunir las entrevistas de esos 16 números que habían salido y muchos otros en un libro. Y habíamos conseguido un acuerdo con el Ludwig von Mises Institute de que nos permitan traducir y publicar las entrevistas que fueron publicadas en el Austrian Economics Newsletter. Entonces empezamos a publicar, a traducir, con mucho esfuerzo, con muchos amigos, la verdad, de la fundación. Creo que fuimos para adelante y fuimos sacando entrevistas. Yo me fui ocupando de revisarlas. Y la verdad que hay mucha gente. O sea, yo aparezco, siempre digo, lo digo en la introducción al libro, que yo aparezco yo solo, mi nombre, como el autor del libro, pero realmente hay más de 20 personas que han contribuido y están detalladas, no las voy a nombrar a todas ahora. Luego, me pareció importante, si bien podía tomar estas entrevistas a autores como Mises, Hayek, Rothbard, Israel Kirchner, y muchos otros austríacos como Lachmann, reconocidos para todos. Que están en la obra, ¿eh? Que están en la obra. Sumar también otros austríacos menos reconocidos y también más modernos. Por ejemplo, yo en Argentina hemos entrevistado, de manera original y publicado también en este libro, entrevistas a Alberto Venegas Lynch hijo, Martín Krause, el mismo Ricardo Manuel Rojas, Gabriel Zanotti, Ivo Sarjanovic, que en su juventud pudo hacer el doctorado con Israel Kirchner, después lo abandonó por cuestiones personales, y hoy es vicepresidente mundial en Cargill, por ejemplo, y vive en Suiza, pero él tiene una formación austríaca muy completa y muy, muy, muy buena, y ha hecho un trabajo muy bueno sobre procesos de mercado que se sigue utilizando como material en muchas universidades. Entrevistamos a Ricardo Crespo, que es un austríaco menos conocido, pero él a sí mismo se llama un austríaco aristotélico. Hizo un experto en temas de filosofía de la ciencia, epistemología de la economía. Estaba Rafael Beltramino, otro argentino también, de historia del pensamiento económico, con formación austríaca. Después había españoles, está Jesús Huerta de Soto, Carlos Rodríguez Brown. No, que es argentino, pero de adopción española. Claro, ¿no? Carlos Rodríguez Brown, es cierto que es argentino también, o sea que hay mucho contenido. Sí. Y luego, por ejemplo, en el último volumen, el tercero que acaba de salir, yo todavía no lo vi, pero sé que acaba de ser publicado, incluye, por ejemplo, a Manuel Ayau, fundador de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, y Giancarlo Ibargüen, que es el actual rector. Muy bien. La verdad que tratamos de cubrir lo más posible, hasta aquí hay 60 entrevistas, no sé si en un futuro va a salir un cuarto volumen, seguramente vamos a esperar un poco más. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no incluyes a Juan Ramón Rayo, por ejemplo? Y yo digo, quiero hacerlo, pero en el libro la verdad que compila 60 entrevistas a gente que lleva 30 años de docencia, investigación o trabajo en difusión de ideas. Y mi sensación es que hay mucha gente joven que podríamos agregar, no solo Rayo, Ángel Martín, Massimiliano Neri en Italia, Gabriel Calzada, que está haciendo una carrera impresionante, pues, no solo en, el, en la creación de ideas y de políticas públicas, en la prensa, sino también ahora como rector de la Universidad Francisco Marroquín. Sí. La verdad que hay muchísima gente joven que me gustaría incluir, pero me parece que es mejor esperar un poco más y poder incluir en la entrevista que le haga en su momento una carrera un poco más, más desarrollada. No son entrevistas meramente biográficas, todas ellas. Bueno, yo creo que de lo que he leído hay una combinación. Las entrevistas son tanto biografía, es decir, nos dan una un retrato, una semblanza del personaje contado por sí mismo, cómo se introdujo en la economía austríaca, cuáles fueron sus primeras influencias, pero también hay entrevistas de pensamiento, de exposición de ideas o de el deslinde un poquito de la teoría como la ve esta persona en concreto. Es decir, que se combina el factor humano y el factor teórico. Exacto. En las entrevistas que pude hacer yo, personalmente, con los argentinos que nombraba antes, como Venegas Lynch, por ejemplo, yo traté de decir, bueno, ¿cómo llegaste a estas ideas? ¿Quién fue la persona que te guió? ¿Cuáles son tus padres intelectuales? Y después traté de recorrer sus trabajos. Bueno, tal libro, ¿cuál es la idea de ese libro? ¿Cuál es la idea de este otro? ¿Cómo surgió la idea de hacer el libro? Por eso son entrevistas algunas muy, muy, sí, muy largas. Sí. Yo recuerdo que la de Venegas Lynch, la que le haces a Alberto Venegas Lynch, hijo, es muy larga, pero muy informativa también. Exacto. Y es que precisamente sigue sus obras, bueno, no todas, pero sí las más significativas comentadas por él a preguntas tuyas. Exacto. O sea, que en ese caso es algo que a mí me hubiera gustado hacer. Sí, por supuesto, sí, hay autores que ya han fallecido. Mises, claro, Hayek, claro. Rothbard, etcétera. La de Mises, de hecho, creo que no es siquiera una entrevista. Son párrafos extractados de una crónica de cuando visitó Buenos Exacto. Aires. Exacto. De Mises costó mucho encontrar una entrevista. Sí, sí, sí. Finalmente me fui al diario La Prensa. Sí, sí. Que es el diario que lo entrevistó cuando él viajó a Buenos Aires y publicó esas 6 conferencias famosas que constituyen el libro Política Económica. Ajá. De Unión Editorial. Y ahí, encontramos una entrevista perdida que nadie conocía, y era él con, o sea, una nota con el que le hizo la entrevista, que no se publicó la entrevista completa, sino extractos de lo que él dijo en esa entrevista. Pero en el volumen 2 sí incluimos una entrevista a Mises, que es sobre temas monetarios, inflación, y ahí sí conseguimos hacer lo que nos faltaba. En el primer volumen, la primera entrevista del primer libro, es más extractos, es cierto, pero es la única, después son todas entrevistas completas. Muy bien. Hay varias escuelas austríacas, Adrián. Te lo pregunto porque el volumen 1, que es el que tengo ahora mismo en las manos, está prologado por Gabriel Zanotti. Y creo que, bueno, ahí se hace alusión, ¿no? A distintas, una rama más ortodoxa, más heterodoxa. Después de que tú has recopilado y dirigido esta colección, ¿qué nos puedes decir sobre esas familias de austríacos dentro de la gran familia? ¿Existen? Y si las hay, ¿quiénes son sus exponentes? Yo tengo la visión de que cada austríaco es diferente, no es un pensamiento homogéneo donde esta es la posición austríaca en todos los temas y esto y ya está. Realmente hay hasta distintas lecturas de cada uno de los autores. Hay una línea lee algo en Mises y otra línea lee otra cosa en Mises. Pero me gusta la forma en que Walter Block lo divide. Walter Block dice, hay 3 tipos de austríacos. Una rama es la Mises Rothbard. Y él es de esa línea, entonces se enfatiza, esta línea es la que está desarrollando muchísimo pensamiento moderno, está avanzando, está creando nuevas ideas, realmente es impresionante lo que estamos haciendo, el Quarterly Journal of Austrian Economics, el Mises Institute, es realmente impresionante, digamos que lo alaba mucho. La segunda línea es la de Hayek, dice, es complementaria con la austríaca, nosotros en el Quarterly le damos un poco de lugar para que haya pensamiento austríaco de Hayek, más en la parte económica que en la parte de filosofía política, que sabemos que no es tan anarquista como a Block o a Rothbard le gustaría, o a la primera línea le gustaría, pero hay cosas en Hayek que hay que rescatar, porque realmente es muy importante. Entonces sería una línea, una segunda línea. Y en tercer lugar tenemos otra línea que es la de Lachmann, Jacques Lachmann, autores que piensan dentro de este subjetivismo radical, que son opuestos y son contradictorios y hay necesariamente que quitar del camino, diría Block. Yo realmente no estoy de acuerdo, y este libro fue justamente un intento por tratar de mostrar la escuela austríaca con toda su diversidad, sin tomar posición, diciendo, bueno, a mí me gusta de estos 3 autores, de estas 3 escuelas, esta línea, porque yo realmente, en mi formación personal, me siento muy influenciado por Jacques, por ejemplo, por Lachmann, sobre temas de expectativas, de teoría del capital, han hecho aportes extraordinarios, y me parece que hay que tomarlos. Mucho más en Hayek, toda la teoría del orden espontáneo, si bien a Rothbard no es tan amigo de esa tradición del orden espontáneo, en la línea Hayek realmente hay mucho valor, y no es solo Hayek, está toda la George Mason University, el trabajo de Peter Behtke, de Christopher Coyne, una persona joven que me gustaría también entrevistar en el futuro, Peter Leeson, Sautet, hay un montón de autores dentro de George Mason que son realmente impresionantes el trabajo que están haciendo. Y después, bueno, está la línea rosa, por supuesto, y es muy importante, y el trabajo en el Quarterly es muy importante. Yo mismo trato de publicar algunas de mis ideas en esa revista, pero me parece que un austríaco o alguien que se acerca a la escuela austríaca, lo mejor que puede hacer es tomar una formación más global, no encasillarse en una línea de pensamiento porque se perdería todo lo otro. Me parece que hay que leer todo, y estos 60 entrevistas buscan tomar las ideas de todos ellos. Por ejemplo, la de Lachman, en la línea, la tercera línea que mencionaba, ahora mismo está el trabajo de Gerald O'Driscoll y Mario Rizzo, La economía del tiempo y la ignorancia. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Gerald O'Driscoll y dijo algunas cosas sobre este tema. Me parece que él sigue con esa línea y realmente no es tan radical su subjetivismo como algunos lo mencionan. Bueno, son debates abiertos dentro de la escuela austríaca que son muy ricos, que hay que continuar, y las journals austríacos permiten seguir con esta línea. Ahora, volviendo a lo anterior, en la estructura de estas entrevistas, entramos en todos estos debates intra-escuela austríaca y después por fuera de la escuela austríaca, comparado con el keynesianismo, con el monetarismo, con el marxismo, con otras tradiciones. Y ahí está lo rico también, ver cómo en cada entrevista van saliendo temas y posiciones de una manera muy amigable. O sea, los autores no están formalizando ni hablando extensamente sobre cada uno de los temas, sino que van al punto. Y por ahí en un párrafo uno encuentra una idea brillante que después puede generar interesantes investigaciones para profundizar ciertos temas. Esa era la idea, no era solamente, bueno, a ver quién fue Mises, y leemos la entrevista de Mises, quién fue Jekyll, sino ver resumidamente en 10, 15 páginas la obra de estos autores y lo esencial de lo que han contribuido cada uno de ellos. Y creo que en parte en muchas entrevistas se logra, en otras menos, pero creo que puede dar lugar a conocer a la tradición austríaca desde adentro, que es la idea del libro, o sea, conociendo a los propios autores, pero al mismo tiempo tratar de ver si puede ser útil para crear o abrir puertas a nuevas investigaciones que puedan enriquecer el pensamiento que ya se ha desarrollado. También está James Buchanan, está en el volumen 1, es decir, que hay, es una escuela austríaca o una colección de autores muy heterodoxa, ¿no? Hay gente, vamos, incluso en alguna de las preguntas de la entrevista de Buchanan, pues se le pregunta si se considera él a sí mismo austríaco, ¿no? Exacto. Para mí, Buchanan es el autor que de manera más consistente ha continuado con la tradición de Hayek de la filosofía política. O sea, todos saben los fundamentos de la libertad o de Constitution of Liberty y el libro Derecho, Legislación y Libertad, Law, Legislation and Liberty, son libros impresionantes de Hayek. Y es una obra de filosofía política que pocos austríacos han continuado. Sin ir al anarquismo, ¿no? Al anarcocapitalismo. Bueno, Buchanan es un autor que, consciente de anarquismo y el liberalismo clásico, busca caminos intermedios y busca herramientas para controlar al Leviatán, al gobierno, y creo que lo hace de manera muy compatible con la escuela austríaca. En esa entrevista, que es en el Mises Institute, él mismo dice llamarse, no tener problemas si lo llaman austríaco, porque realmente siente que sus ideas son consistentes con Mises y Hayek. Pero aclárese, claramente, sabemos que Buchanan participó de muchísimas reuniones de la Montanian Society, donde hay muchos rothbardianos también, anarcocapitalistas, que se alejan de la tradición de Mises y Hayek, del liberalismo clásico. Entonces él dice, claramente hay otros austríacos que no estarán contentos con que yo sea austríaco, pero yo creo que lo soy. Entonces eso me dio pie para incluirlo en el libro, pero aún así, sé que hay gente que me critica de haber incluido en un libro como este autores que no son austríacos, y el volumen 3 incluye varios que son enemigos de la escuela austríaca para algunos. Yo creo que son compatibles. Por ejemplo Jekyll, por ejemplo Popper, ejemplo Popper. Haberler, Gottfried von Haberler. Por ejemplo, son autores que claramente no son austríacos, Lennart Jäger, son autores que claramente no son austríacos, lo sabemos, pero conocen la escuela austríaca desde adentro, y cuando hablan de la escuela austríaca saben de lo que están hablando. Por ejemplo, Haberler fue un autor que participó del seminario en Viena de Mises, y las cosas que él cuenta sobre el seminario de Mises no se las cuenta a nadie más. Entonces es enorme la contribución de Haberler en esta entrevista para este libro, si bien es crítico de la teoría austríaca del ciclo económico. Entonces para mí es vital incorporarla al menos a este libro, con la idea que yo tengo de conocer a la escuela austríaca desde adentro. Después yo aclaro en el prólogo, no es austríaco, él mismo dice en la entrevista no ser austríaco, y hay varios autores así. Carlos Rodríguez Brown, yo estoy de acuerdo con todas sus respuestas en su entrevista, y cada vez que hablo con él o leo sus libros me parece que es claramente austríaco. Y él mismo no se considera austríaco. Y hay que respetarlo, por supuesto. Y él dice no ser austríaco y en la entrevista explica por qué. Y dice porque encuentro cosas de valor en Keynes y en muchísimos autores no austríacos Y decir austríaco es encasillarme y decir, bueno, todo lo demás no lo quiero y no... Bueno, yo no soy así tampoco, ¿no? Entonces, no sé, ¿ser austríaco significa aceptar toda la línea Rothbard? Creo que no. ¿O toda la línea Mises? ¿O toda la línea...? Creo que no. Aún así, creo que Haberler ha dado un aporte importante, Rodríguez Brown también, difundiendo la obra de Hayek en muchísimos de sus escritos. No sé, por ejemplo, la entrevista de Jekyll habla de expectativas subjetivas, que para mí es un aporte que hay que retomar, y además Jekyll mismo también participó de aquel debate de Hayek versus Keynes en los años 30 en la London School of Economics, y cuenta cómo el público recibió aquel debate, cómo al principio, después de 1931, la gente seguía a Hayek, y parecía haber sido victorioso de aquel debate, y solo después de la teoría general, la gente abandonó a Hayek, y avanzó, y tomó una línea diferente de pensamiento, que es la keynesiana. Pero bueno, esa interna y ese relato, digamos, de una persona que ha vivido el momento, que conoce la obra de Hayek, que valora muchas cosas de Hayek, creo que había que incluirlo, por más que él no sea necesariamente austríaco. En Popper, él, bueno, claramente fue un amigo de Hayek, hay un diálogo entre Hayek y Popper que vale la pena, pero incluso él defiende la sociedad abierta de manera muy compatible con los austríacos. Y su aporte a la epistemología de la economía en general, la idea de contrastar ideas, creo que es muy importante. Entonces, ¿por qué no incluirlo? Es más, conseguimos el derecho para traducir y publicar la última entrevista que Popper dio en vida. O sea, 4 meses después murió y ya no tenemos la posibilidad de volver a tener un Popper que siga construyendo teorías sobre todo esto. ¿Por qué no incluirlo? Así que yo traté de tener una visión muy amplia. Y para los austríacos que son más restringidos a una línea de pensamiento o más afirmados en esa escuela austríaca, me parece que se perdía todo esto otro. Sí, puede ser un poco empobrecedor, ¿no? Cerrarse a ideas válidas de tradiciones afines o paralelas o tangenciales en algunos momentos de la historia que te pueden valer para continuar y con un argumento nuevo esta lucha de las ideas. Bueno, creo tal cual, pero además, fíjate que el Mises Institute ha publicado entrevistas que sean compatibles con la primera línea, ¿no? La de sí, Mises Rothbard. Sí, sí, sí. Nosotros logramos, además de agregar a los argentinos, a los españoles, guatemaltecos, italianos, sí, sí, como sí. Lorenzo Infantino, sí, sí, sí. Antiseri, sí. Algunos más, logramos también incluir a la línea del medio de la George Mason University, entrevistando a Peter Behtke, a Lawrence White, a George Selgin, a Stephen Horwitz, como autores que necesitamos conocer, necesitamos estudiar un poco más. Claro que sí. Entonces, creo que de esa manera complementamos bien el trabajo del Mises Institute con la George Mason, con los autores hispanos, y creo que el producto final puede ser atractivo para conocer la escuela austríaca. Finalmente creo que hay 3 maneras, por lo menos, de conocer la escuela austríaca. Una sería tomar un manual. Podemos tomar La acción humana, Man, economía de Estado, o Hombre, economía de Estado, que ahora está también en español, Capitalism de Reisman, que no a todos les gusta, pero hemos incluido también a Reisman en la entrevista, por más que hay gente que no lo valora. Es uno de los pocos autores que ha hecho su doctorado con Mises. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la primera forma. De manera sistematizada, ver cuáles son las ideas. Empezamos con la acción humana, implicaciones, teoría microeconómica, teoría monetaria, macroeconomía. Bueno, todos esos temas, por más que no los llamemos estrictamente, diferenciamos entre micro y macroeconomía, conocer el cuerpo de teoría austríaca. Es una primera forma. Una segunda forma es histórica. Ir estudiando las raíces de la escuela austríaca, sea con los escolásticos o sea con la escuela clásica, hay un debate ahí también, y luego ir formando cómo Menger, Mises, Hayek, Rothbard, Kirchner, Lachmann, etcétera, han ido desarrollando el pensamiento austríaco moderno. Pero verlo evolutivamente, cómo la tradición ha ido evolucionando también, enriqueciéndose con aportes previos, y cómo sigue enriqueciéndose. Y una tercera forma creo que era esta. Si bien es histórica, es con el relato de los propios autores. Y creo que, bueno, es un trabajo que hacía falta, que estaba también en la web, hemos tomado mucho trabajo, pedido permiso para publicar y nos lo han concedido siempre sin ningún tipo de problema y hemos logrado producir cierto trabajo nuevo de gente que no había sido entrevistada todavía y aquí se ha logrado sumar todo el trabajo al libro. Bueno, salieron 3 volúmenes que no era esperado al comienzo del trabajo. Quizás salga un cuarto, el quinto, nunca lo sabremos hasta que realmente lo queramos hacer. Material hay, gente por entrevistar hay muchísima. Creo que estos 60 autores son de lo más importante que había, o al menos de lo que encontramos. Me gustaría entrevistar a otros. Mario Rizzo, por ejemplo, que mencionaba antes, no lo pude entrevistar. Pero creo que hemos logrado mucho. ¿Cómo ves a la escuela austríaca en la actualidad? Has comentado que hay muchísimos autores a los que te gustaría entrevistar y que podrían entrar en los siguientes volúmenes si los hubiera. ¿Cómo la ves en la actualidad y el futuro que tú ves para ella? ¿Estamos en auge o sigue siendo algo muy minoritario o cada vez más jóvenes se interesan porque dan unas explicaciones, hay un marco teórico más eficaz? Yo creo que este cambio tecnológico de las comunicaciones, de internet, está ayudando muchísimo, e instituciones como el Mises Institute están ayudando muchísimo, que los journals publiquen sus investigaciones de manera gratuita online, casi todas lo hacen, ayuda muchísimo también, se consiguen los documentos, los autores publican en la web todos sus trabajos y uno puede acceder. Si uno habla y dice, ¿cómo llegaste a la escuela austríaca? Hoy muchísimos jóvenes encuentran las ideas en alguna web, algún libro les llama la atención, quieren más, van buscando, encuentran más y se van formando, y realmente hay una explosión de demanda por el trabajo austríaco en todo el mundo, y eso se ve cada vez más. De hecho, los 60 autores que están aquí, no digo los 60, pero más de 50, son catedráticos de universidades internacionales, hacen docencia austríaca en distintas universidades, algunas como la Universidad Francisco Marroquín o la Universidad Rey Juan Carlos en el programa austríaco de Huerta de Soto, formación solamente austríaca. Nada más. En otros lugares, pues el George Mason hace una formación casi totalmente austríaca, compatible con el Public Choice de Buchanan o la nueva economía institucional o la economía experimental. O sea, tratan de dar un modelo de austríacos más sus amigos, si se quiere, que son compatibles con el enfoque. En otros lugares, o sea, yo mismo en la Universidad Nacional de La Pampa tengo 300 alumnos por año y les doy formación austríaca. Y en otros lugares, en Lorenzo Infantino, en Roma, está como catedrático en su universidad y hablará seguramente de Hayek y los autores austríacos. Entonces se ve mucho trabajo de personas que en universidades que no son de total formación austríaca, están introduciendo las ideas, entonces hay gente que se está acercando a todos estos autores. Realmente hay una explosión de trabajo austríaco. Hay, en el tercer volumen también, que no mencioné antes, dos japoneses que están introduciendo la escuela austríaca en Japón. Entonces la idea fue mostrar cómo se está expandiendo la escuela austríaca con catedráticos que tienen mucho reconocimiento, autores de libros, de investigaciones, en revistas con referato, que están generando un impacto importante en la profesión. Ahora, creo que estamos muy lejos todavía de tener el impacto que nos gustaría, de que realmente todo economista, no digamos que sea austríaco, pero sí que sepa que existe la tradición, que sepa que existe, que existió un Mises, un Hayek. Creo que Hayek se ha ganado eso con el premio Nobel, sí. Y gente muy formada, es difícil que no lo conozca, pero todavía pasa. Jóvenes estudiantes que terminan su carrera, uno les dice la escuela austríaca Hayek y no saben lo que es. Saben que hubo un Menger en una revolución marginal, saben que por ahí hubo un Hayek que debatió con Keynes, apenas, algunos, y punto. Jamás se han planteado el anarcocapitalismo, jamás se han planteado una idea liberal de controlar al Leviatán, todo lo contrario. La formación típica del economista es... somos ingenieros sociales que vamos a planificar la sociedad del futuro. Y estamos orgullosos de eso y podemos hacerlo, tenemos el conocimiento para hacerlo. Leer la escuela austríaca te da un poco de humildad. Y eso para mí es grandioso, o sea, que los alumnos sepan que no tenemos todo el conocimiento y que podemos o tenemos que ser más humildes a la hora de planificar las políticas económicas porque no tenemos el conocimiento y no siempre van a tener los incentivos para hacerlo correctamente. Me parece que es el gran aporte de la escuela austríaca que hace falta que los jóvenes aprendan. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adrián, por tus palabras de explicación para esta trilogía, La escuela austríaca desde adentro, publicada por Unión Editorial, que además vas a presentar en Liberación dentro de unos días aquí en Madrid. Exacto, Hoy es lunes y el viernes, el día 24, lo vamos a presentar en... Y además también vas a estar en un congreso de economía que ha organizado el Juan de Mariana, dando una conferencia magistral. Exacto. Miércoles y jueves hay un congreso austríaco, va a haber, bueno, está Jesús Huerta de Soto, está Gabriel Calzada, va a estar Rayo, que es el presidente del instituto, y realmente es un placer para mí. Primero, volver después de mucho tiempo, porque yo hice el doctorado en Madrid, pero cuando terminé el doctorado no volví, después del 2009. Estamos en 2013, o sea, han pasado 4 años que hacía que no volvía a Madrid. Y la verdad que me encuentro con todos mis compañeros de cuando hice el doctorado, realmente es muy bueno. Y poder venir y además ofrecer mi última investigación sobre temas monetarios y en relación con Hayek y las reformas monetarias que él propone, para mí es buenísimo por el ambiente que va a recibir esas ideas. Uno a veces va a congresos no austríacos y claramente es mucho más hostil. Acá creo que estamos hablando el mismo lenguaje, por más que no estemos todos de acuerdo, volviendo a lo que decíamos antes, y más en temas monetarios, donde la diversidad es mucho mayor, muy casi amplia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adrián, por estas palabras. Esto ha sido una conversación en libertad con Adrián Rabier, autor de la Escuela Austríaca desde dentro. Yo soy Luis Alberto Iglesias, gracias por escucharnos.